recuerdo, salí una noche buscando estaba una jarana. Allí me tomé unos tragos que me causaron la gran parranda. En eso me divertía con ese bendito ron. Al fin encontré la guaca que tanto ansiaba por tradición. Al fin encontré la guaca que tanto ansiaba por tradición. ¡Uba! Ricardo Cárdenas, vamos pa' Cincelejo. A eso te saludar a uno de la pachanga. Y mire hacia allá y vi bailando una mujer.